Para obtener 400 toneladas de oro al año, el grupo REN de Minas de Sudáfrica tiene que extraer y triturar más de 60 millones de toneladas de mineral. Tan grande cantidad de mineral, varias veces el volumen de la Gran Pirámide de Gizeh, solamente produce oro como para formar un cubo de 9 pies.